Omar Caire, abogado defensor de Luis Baraldini. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, segunda jornada del juicio, ¿cómo vivió la primera? Yo la verdad que este juicio es básicamente un juicio político. Esto tiene que ver estrictamente con, y cada vez se ve más con la política. Está bien, yo creo que comenzó como debía comenzar, que es leer la requisitoria fiscal y bastante moderado todo. La verdad que vamos a ver, espero que esto continúe bien. Todo este juicio es político. Está claro, se hace en un momento de la política previo a las elecciones, se le opinó de política permanentemente, las presiones de... Yo creo que esto es política pura. Por los tormentos, las denuncias de vejaciones, todo lo que cabe sobre eso debe resolverse aquí. Pero, por ejemplo, ustedes ya han prejuzgado casi en su mayoría. Han publicado elementos que no son ciertos, muchísimas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, que nosotros planteamos, Baraldini hizo una presentación donde mostró pruebas que estaba en Bolivia legalmente. De hecho, si quieren, me viene con un DNI falso en Bolivia. Mentira. Yo te voy a mostrar algo. Ahora, Pali, nos estamos acomodando porque el doctor está sacando unos papeles para mostrar. Creo que lo tengo por acá. Por ejemplo, presentación en Bolivia de Baraldini, 14 de noviembre del 2003, agregado militar, República Argentina de Bolivia. ¿Quieren que se la deje? Acá dice que he recurrido voluntariamente ante la autoridad argentina que está en Bolivia, con la finalidad de no ser considerado rebelde y contumaz ante la justicia de nuestro país, y así esperar que la evolución de acontecimientos... ¿Se mintió la embajadora de aquel momento? No hay ninguna duda. No la embajadora. Garré. A partir de Garré, claro. Garré mintió. Presentación. Se lo dejo. Certificado, Bolivia. Baraldini, Federación Boliviana de Deporte Ecuestro. Se lo dejo. Directorio Gestión 2006, Asociación de Deportes Ecuestres de Santa Cruz, vocal, no, ¿dónde está? Director técnico, Luis Baraldini. Se lo dejo. ¿Preparado con todas las pruebas? No, esto está hace rato, esto está en el expediente. Fojas 1737, dame. Sí. Fojas 1735, Fojas 1737. Pero, doctor, más ahora, allá de esa cuestión, no se puede... Ninguno de los jueces actuantes lo consideraron. Pero eso no quita los cargos por cuales se lo está juzgando hoy. Eso es la historia. Arranquemos con esto. Estaba fugado en Bolivia. Más, Federación Boliviana de Deporte Ecuestre, diciembre del 2003. Coronel Luis Baraldini, deseamos hacerle llegar nuestro sincero agradecimiento por el excelente trabajo realizado en el Campeonato Nacional de Hipismo como presidente del jurado de... Cuento de Garré, cuento que después tomaron y no consideraron los jueces, por eso se le hizo la denuncia. Por eso se le hizo el juicio político a los jueces. Por eso Baraldini lo presentó, porque todo esto nunca lo consideraron. Pongamos que digan, no, esto no es cierto, al menos meritualo. Decir, a ver, lo que dice Baraldini, ¿será cierto o no será cierto? Entonces le digo, muchachos, esto es político. Contrato de servicios. Esto está creado en la causa, ¿De qué fecha es? Por esto me... Está diciendo ahora que Baraldini no mintió. ¿Usted cree que las víctimas mintieron también, digo, en todo lo que han pasado? Es otra historia, eso se ve en el juicio. Hablemos de Baraldini en Bolivia. Acá tenés un montón de pruebas. Tiene una historia, no solamente en Bolivia. Eso lo vemos en el juicio. Pero arranquemos con Baraldini en Bolivia. ¿Estaba fugado? Yo le muestro todo esto. Primera cuestión. Segunda cuestión. Lo traen. Lo secuestran, lo traen. Hay un juicio que había que hacer, que era un juicio de... Con derecho a ser defendido, con poner un abogado. No se hizo. Los jueces sabían que eso era irregular. Entonces, toda esta parte... Arranquemos por esto. ¿Está bien esto? No, no está bien. Lo del juicio lo vamos a ver esta semana. ¿Cuál es la responsabilidad? gravedad de los hechos que se le imputan, de las detenciones ilegales y demás? Barandini, ustedes ya lo van... Yo no quiero avanzar sobre el juicio porque si no estaría avanzando sobre el juicio. Yo lo que creo que hoy tenemos que enfocarnos en esta primera parte. Pero, lo del juicio va a venir durante el juicio. ¿Son detenciones durante la dictadura? ¿Qué es lo que se está juzgando en este momento? Dos partes importantes. Estaba en el 76, yo ayer estaba escuchando muchas causas del 76, hasta el 76 hay una estructura institucional republicana funcionando, por la presidenta la señora María Estela de Perón que dio la orden, había autoridades constituidas, estaba el gobernador Regazzoli, el doctor Marín como vicepresidente. ¿Qué pasó? Había fiscales, había jueces, toda esa gente no tiene nada que ver. ¿A dónde están? ¿Están sentados acá arriba? ¿La presidenta que dio la orden está sentada acá arriba? Totalmente. Bueno, estamos de acuerdo. Entonces, por eso digo que es político. ¿Vos has visto alguna vez en alguno de estos juicios a la presidenta, a la expresidenta? Nombrame en qué juicio la procesaron. Y dio la orden. ¿Y en qué juicio lo procesaron? Ferreira murió antes de ser condenada, pero él sí lo trajeron. ¿A ella la procesaron en algún lado? En ninguno. Porque esto está acordado por la política. Por eso digo... Para las víctimas que fueron detenidas sin orden judicial... Me parece que eso debe resolverse acá. Y aquellos que tienen responsabilidad que las cumplan. Pero todos. Todos. Empezando por los que no se sientan. Que habrá tenido sus razones. Pero tendría que estar sentada con todas estas cines, con todos ellos. Porque dio la orden. El ministro de Defensa del momento, el doctor Marín, era vicegobernador cuando estaban pasando estas cosas. ¿No se había enterado? Los jueces de la época, ¿a dónde están? Los fiscales de la época, ¿dónde están? O sea, acá se ha cortado por policías y algunos militares. ¿Y el departamento debe haber mucho más personas juzgadas? No, es que nadie está hablando de eso. Lo que estoy diciendo, estos juicios son correctos. Primero, las pruebas que yo te estoy mostrando. Todo el mundo dice que Barandini estuvo fugado en Bolivia. ¿Estuvo fugado? Ahora, ustedes compraron esa versión. Los funcionarios compraron esa versión. Sí, y ahí, como no, yo te lo muestro. Te lo digo a vos. Se presentó, de vuelta se lo vuelvo a leer, el 14 de noviembre del 2003, agregado militar de la República Argentina en Bolivia, Baraldini dice, señor coronel, ruego tenga presente que mi persona ha recurrido voluntariamente ante la autoridad argentina a acreditar en territorio boliviano, con la única finalidad de no ser considerado rebelde y contumaz ante la justicia de nuestro país. Pero en el juicio del 2010, pero acá está, presentó en Bolivia, ¿qué crees? ¿Se viniera de Bolivia? Empezó la causa y se fue. Porque él fue juzgado tres veces antes de esto. Claro, y entonces fue y dijo, a mí ya me juzgaron. Porque no cumplió condena. No, bueno, primero porque una parte fue por la ley de vencida de vida. Y además fue absuelto. Acá fue absuelto en la Cámara Federal de Buenos Aires. Estaba Moreno Campo de juez de la Cámara Federal. Lo absolvieron. Entonces fue y dijo, a mí ya me absolvieron tres veces. Pero vengo y digo, acá estoy en Bolivia, estoy en la casa de mi hija. Y después vino Berrizo, todo un civil, que habían hecho una investigación. ¿Qué investigación necesitas? Caire, ¿cuál es ahora, la estrategia? Voy a otra cosa. ¿Por qué los jueces no meritaban esto? ¿Por qué los jueces autorizan y dicen que estuvo fugado? ¿Por qué los jueces...? Es una cuestión de forma para anular su juicio, digamos, por lo que está diciendo. No es de forma. ¿A vos te parece? De forma ilegal. ¿A vos te parece que de forma el hombre hace 6 años que está en prisión preventiva? La ley argentina establece como máximo 3 años. Eso lo hará, no sé, eso veremos, pero digo, esto es real. Esto fue consentido por los distintos jueces y no pararon en ningún momento y dijeron, a ver, ¿qué dijo? ¿Será real esto que dijo Baraldini? ¿Estaría trabajando? Judiciales. Pero no es menor esto, ¿eh? No es menor, muchacho. Porque esto demuestra una actitud ante el juicio. Pero el proceso no es menor. Claro, y ante ustedes no es menor. Porque a ustedes le han vendido una versión, ustedes en su responsabilidad de periodistas, que es mucha, esa versión la ha difundido, pero le faltó esta otra parte de la versión. Jaime, más allá del proceso judicial, ¿cuál es el mensaje para las víctimas que hoy que van a declarar en el juicio y que sufrieron las detenciones ilegales y los secuestros? Yo no sé, yo creo que le tienen que preguntar, pero bueno, yo creo que para eso está el juicio debe tramitarse, en muchos casos realmente, toda esa época fue una época muy dramática, sin duda, hubo mucha gente, mucha gente lastimada de distintas maneras, ¿no? En La Pampa tuvimos la enorme suerte, Baraldini dice que tuvo que ver con su gestión, curiosamente, de que no hubo desaparecidos ni muertos por razones políticas. Fue la única, una de las pocas provincias en el país donde no hubo ni muertos ni desaparecidos, ¿no? Por razones políticas. Está bien. Pero digo, no es menor, digamos. En una Argentina que había miles de muertos, miles de desaparecidos, soldados muertos, cuarteles atacados, bombas, gente... Bueno, digo, en una Argentina con miles, que en La Pampa no hubiera... marca otra realidad. En La Pampa, pero sí, en otra provincia. Digamos. Por eso, Pampeanos afuera, sí. El circuito, digamos, represivo, el aparato del Estado que funcionaba no solamente en la provincia de La Pampa, sino también en otras provincias. Sí, no. Vuelvo, en La Pampa, estamos juzgando La Pampa, en otras provincias lo juzgan otros tribunales. En La Pampa no fue menor eso. Por eso yo a veces no comparto lo que dicen por ahí los medios que en La Pampa fue un genocidio. No fue un genocidio. Acá no hubo ni un muerto ni un desaparecido. Hubo todas estas violaciones que sí tienen que juzgarse. Pero no es lo mismo. La editorial de la arena también la traen como prueba a favor. Pues está agregado. Lo de la arena está agregada. No es ni a, digamos, son pruebas que están agregadas. Cuando la arena en su momento planteó el editorial, que lo pueden leer, aparte está en la causa, después se lo digo, no. El escribano, el director del diario se me va, escribano Nemesio, también tuvo elogiosísimas palabras hacia Baraldini en su carácter de presidente del Club Santa Rosa cuando Baraldini dijo hacerlo. Ahora ustedes dicen, ¿esa gente estaba equivocada? No sé si estaba equivocada, porque si nosotros visualizamos el contexto y vos decís, afuera era un mar de violencia, y acá, más allá de estos hechos que estamos jugando ahora, no hubo ni muertos ni desaparecidos. Baraldini lo plantea de la siguiente manera, no lo hubo porque yo puse los puestos camineros, impedí que vinieran acá a hacer política y demás, frené en gran medida la fuerza de seguridad para que no avancen más de lo que hicieron, él lo plantea como un logro propio. Pueden tomarlo, no interesa. Pero dice, realmente en La Pampa no pasó lo que pasó. Y después tenés al escribano Nemesio, a la arena, que dijeron un poco esto cuando Baraldini se fue. Está diciendo que esto es un juicio político. Desde el gobierno nacional están respetando la teoría de los dos demonios. ¿Usted cómo? ¿Qué es la teoría de los dos demonios? Esto, que había dos bandos. Me dicen ahí que lo dijo. No es que había dos bandos. Era un mar de violencia. A ver, cuando lo matan a Rochi o lo fusilan, cuando ponen bomba o toman cuarteles, era violencia, cuando... o no era violencia. Por el otro lado tenés... Estaba el Estado. Por supuesto, tenés otra vez. Por eso creo que hay que juzgarlo, incluso un tema interesante que lo leí el otro día. Moreno Campo planteó que también es lesa humanidad lo que hacían algunas organizaciones armadas en la Argentina. Lo que puede implicar que lo llamen a Firmenich, por ejemplo, le diga, bueno, vení a dar respuesta a vos también. Digo... Cuando hablamos de teoría de los dos demonios, hablamos de todo esto... Una cosa es el aparato del Estado y otra cosa organizaciones. Totalmente. Si quieres civiles, armadas, que cometían delitos, y están en código penal, en cambio el terrorismo Estado... Tiene totalmente de acuerdo, yo por eso creo que esto... Por eso... No, yo lo que estoy diciendo, veamos la realidad del contexto. Veamos la realidad del contexto. Y te dije al principio, ¿no tendría que estar la señora María Estela Perón acá sentada? Pero claro que... Pero claro que dio la orden. No, pero fúntenme, de hecho lo están juzgando a Baraldini. Pero a la señora Martínez Perón que dio la orden no la están juzgando. Al gobernador de la época acá, o al vicegobernador, o a los jueces, o a los que tenían que estar viendo qué pasaba en La Pampa, o a los fiscales, ¿dónde está esa gente? Entonces, así usted menciona palabras elogiosas de quienes eran influyentes, pero civiles que están en la pata. Está bien, y eso, ¿por qué falta la pata civil? ¿Por qué no están haciendo el fenómeno? Porque es política. Por eso digo que este juicio es político. ¿Vos has escuchado alguno? ¿Vos has escuchado a alguno de estos fiscales decir tenemos que procesar a la señora Martínez Trenparín? Yo no escuché en ningún lado. ¿Por qué? Terminan procesando, en algunos casos, policías que estaban afuera de control y no procesan al que dio la orden. Por lo hecho hasta el 76, ¿no? 76 en adelante los históricos. Bueno, vale, ahí escuchamos a Omar Caire, el defensor de Luis Baraldini, defensor acérrimo, por lo que estábamos escuchando, dejó claradísimo. Es un juicio político y, por lo que se pudo desprender de su testimonio, abona claramente a la teoría de los dos demonios. Sí, Mauro, y embarra la cancha mezclando todo también. ¿Qué tendrá que ver? En un ratito esto va a arrancar, estamos en la parte de abajo, esto es en el segundo piso del Colegio de Abogados, en un ratito va a arrancar la segunda jornada. Bien, Mauro.